Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Pescadores de hombres. Después de haber sido apresado Juan, vino Jesús a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está al llegar. Convertíos y creed en el Evangelio. Y mientras pasaba junto al mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, que echaban las redes en el mar, pues eran pescadores. Y les dijo Jesús: seguidme, y haré que seáis pescadores de hombres. Y al momento dejaron las redes y les siguieron. Y pasando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca remendando las redes, y enseguida los llamó. Y dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se fueron tras él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pescadores de hombres. Los hombres, las personas, se enredan en cosas de la vida, en malas tentaciones, en engaños de los que se denominan amigos y son unos Judas disfrazados de puritanos, siendo elocuentes y sagaces para llevarte al pecado. Y llega el héroe, el sacerdote católico, que pesca a esos peces que algunos han embaucado para hacerlos seguidores del vicio, amadores de la perversión y anticatólicos, que siempre están hablando contra el Papa, buscando los defectos de los obispos y calumniando a los sacerdotes de Cristo, para que la vida te atrape en el anzuelo del modernismo, pasando por alto la tradición, el evangelio de tu fe, esa fe que debes tener para salvarte, para sanarte de todo mal que hayas recibido, porque la vida da duros golpes a lo que llaman destino, y es sobre todo las consecuencias del pecado original. Acepta la ayuda de un santo sacerdote que ha salido a pescar, como Cristo le pidió a sus apóstoles. Confía en la Iglesia de Pedro. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.